Y no pudo llorar aquel luto que no lo dejaron llorar por una exnovia, pero le reprimieron el luto, le dijeron: y no me llora por ese hombre, llórelo hoy, aproveche por el bien suyo. O sea, hoy llegó el momento de soltar esas cargas, de llorar. Y los hombrecitos, no crean esa mentira de que no lloramos. Llegó el momento de que nos rindamos y digamos sí, dejemos el orgullo a un lado. Digamos sí, me dolió, sí necesité un papá, sí necesité una mamá, me ha hecho falta, etcétera. Entonces vamos a preparar el corazón para quitar los bloqueos. 1, 2, 3. Padre Dios, te agradezco por mis emociones. Reconozco que me hiciste con emociones y que a través de ellas puedo expresar mis sentimientos. Decido perdonar a aquellas personas que me enseñaron equivocadamente a no expresarlas. Me perdono a mí mismo por retenerlas o por expresarlas en una manera malsana. Padre, te pido perdón porque las he bloqueado. Me arrepiento por las veces que he ignorado mi dolor, mi ira, mi enojo, mi frustración, mi tristeza, mi ansiedad, y reconozco que no las he dejado fluir correctamente. Te pido, Dios, que en tu soberana voluntad traigas a la superficie los recuerdos dolorosos que he sepultado inconscientemente y los unas a mis emociones. Renuncio a creer que, mencione las mentiras que usted ha creído de las emociones. Los hombres no lloran, si lloro soy débil, si lloro se van a burlar de mí, me da vergüenza, yo no puedo llorar, prometí nunca expresar mi dolor. Renuncio a todos esos pactos. Si lloro entonces pierdo valor. Renuncio a todo audiblemente lo que usted haya dicho de las emociones. Si alguna vez juro nunca llorar, pídale perdón a Dios y cancele ese pacto. Perdóname, Dios, por haber dicho que nunca iba a expresar mi dolor delante de alguien. ¿Listos? 1, 2. ¿Alguien necesita más tiempo? 1, 2, 3. Te pido, Padre, que cortes cualquier atadura de espíritu, alma y cuerpo con aquellos que afectan mi área emocional, y renuncio a los espíritus de miedo a llorar, orgullo de no llorar, negación, autoengaño, falsa fortaleza, temor a mostrarse débil, temor a la burla, temor a la crítica, dureza emocional, vergüenza. Les ordeno que se vayan a los pies de Jesús sin hacerme daño. En el nombre de Jesús decido no retener mis emociones. Yo puedo expresar mi dolor y mi enojo sanamente, y por un acto de mi voluntad decido permitirme llorar y que salgan todas las lágrimas que aún están congeladas en mi corazón. Ahora recibo sanidad emocional en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a empezar a mirar estas imágenes como para ayudarnos. Si quiere podemos apagar esta luz para que se sientan más cómodos. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacer contacto con el dolor. Mi esposa y yo vamos a estar dispuestos a abrazarlo. Si usted siente que anhela un abrazo de un papá y de una mamá, créame, con mucho amor y con mucho respeto, así usted sea mujer, no tenga pena, yo la voy a abrazar sin nada de erotismo, sin nada de malicia, la voy a abrazar como un papá. Si usted es hombre, no tenga pena tampoco. Si usted anhela que yo lo abrace como un papá, yo me voy a acercar a darle el abrazo de un papá o de un hermano o de un amigo. Vamos a estar diciendo quién quiere un abracito. Entonces usted levanta la mano y nos vamos a acercar a consolarlo y a llorar con ustedes. La Biblia dice: lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Vamos a estar mirando estas imágenes porque los primeros dolores nos entraron cuando no nos dieron aquello que debían darnos. ¿Cómo nos hizo de falta un abrazo? ¿Cómo nos hizo de falta en cada etapa de la vida que hubieran estado con nosotros? Y empiece a llorar. vamos a tener tiempo. Empiece a expresarle a Dios: Dios, sí me dolió. Señor, me ha hecho falta que no tuve un papá. Súbele un poquito, por Señor, aquí nos reunimos para reconocer, Señor, que la vida, Señor, nos ha traído a veces dolor. Que las personas que más queríamos quizá nos traicionaron, Dios. Señor, hoy queremos reconocer que estamos heridos, que tenemos rabia, que tenemos ira. Queremos expresarla correctamente, Señor. Así que ayúdanos. Empiece a sacar su dolor. sigue sanando, Padre. La canción que está sonando en el fondo siempre ha sido intencional. Está diciendo en inglés el Salmo 139 a su espíritu. Todo el tiempo le ha estado diciendo: porque yo formé tus entrañas, yo te hice en el vientre de tu mamá. No te vuelvas a rechazar, te dice el Señor. Deja ya de odiarte. No más. ¿Hasta cuándo le vas a creer a Dios? Él te formó antes de la fundación del mundo. Él te hizo especial. Tú eres único. Tú eres única, tú eres amado. Recibe esta bendición en tu espíritu, porque allí es la verdad de Dios. Dice que tu embrión, los ojos de Dios vieron tu embrión. Aunque tu papá y tu mamá se hayan equivocado, Dios escogió los 23 pares de cromosomas. Dios escogió los más de 10.000 genes. Dios necesitaba el ADN de tu papá y tu mamá, si se hayan equivocado. Tú no naciste por accidente. Tú naciste porque Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo, y Él sonrió, dice esa canción en el Salmo 139, que tú eres su jardín. Tú eres su jardín. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que tú eres su poema. Él se inspiró en ti, dice en el Salmo 139. Que Él te hizo con cada detalle, hasta la curva de tu oreja estaba escrita en el libro, y que no faltó ni una sola cosa. No te rechaces más. Suelta ya esa vergüenza de tu espíritu, esa autocondenación. Mira en tu espíritu a Dios, que te está extendiendo hoy todo el amor. Porque tú fuiste formado. Yo te conocí. Tú fuiste hecho. Y fuiste aprobado por mí. Y ahora estoy haciendo de ti mi jardín. Yo planté unas semillas. Dios está haciendo de ti una planta. Yo he querido que mi luz brille sobre ti. Y ahora te hago un participante de mí. Si vas a abrir y lo vas a dejar entrar, para que Él pueda disfrutarte. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos hiciste. Te hablo a ti en el nombre de Jesús. No es tarde para que tú empieces a recibir ahora todo el amor que no tuviste de niño. No es tarde para que vuelvas a jugar. Yo oro para que te sorprendas y que a partir de esta noche juegues con Dios y te dejes mimar como un niño, y puedas volver a reír y puedas volver a jugar sin ninguna vergüenza. Dios juega contigo, dice la palabra de Dios, que Él te canta en las noches. Yo te bendigo en tu espíritu, con todo el amor de Dios. Que el Señor, el Espíritu Santo, venga y llene ahora todos los vacíos que tuvimos por los faltantes que nos suplieron nuestros padres. Y hoy juntos nos ponemos de acuerdo para perdonar una vez más a nuestros padres, abuelos y antepasados. porque no supieron cómo aplicar el amor de Dios a nuestras vidas correctamente. Les agradecemos por todo el bien que nos hicieron. Y hoy los honramos porque fueron los vehículos que Dios usó para que naciéramos. Y te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, pero hoy recibimos, hoy abrimos nuestro espíritu para recibir. La Biblia dice en Isaías que Dios también es el de los pechos grandes, lo cual quiere decir que incluso si no pudiste mamar los pechos de tu mamá, dice la Biblia que Él te puede nutrir hoy como si fueras un bebé. Así que yo oro para que aquellos que no recibieron lactancia reciban ahora lactancia, tanto espiritual como física. El Señor te puede dar, los que fueron heridos por mamá, el Señor hoy te puede dar todo el amor y la ternura de una mamá. Y Él te puede mirar a los ojos y decirte: mi niño, mi niña, mi lindo, mi linda, mi precioso, mi preciosa. Eres especial, eres único. Eres único. Eres único. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, te dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Espera lo mejor de papá y dile: gracias, Abba, gracias, papi. Yo te bendigo en tu espíritu para que tú puedas subirte en las piernas de Jesús, de tu Padre Dios, y jugar. Y mujercita, si tú fuiste abusada, te digo que Jesús no te va a abusar, y que puedes dejarte abrazar de Él, y Él nunca te va a tocar como lo hicieron tus abusadores. Yo te bendigo, mujer, para que sea restaurada la imagen paterna y figura autoridad masculina en tu vida. Y ahora hablo una bendición a los hombres. Si tú fuiste dañado por tu mamá, yo te bendigo para que no sigas buscando a esa mamá en una prostituta, ni en el pecado sexual, ni en la pornografía. Si fuiste dañado por tu mamá, yo te bendigo para que no sigas buscando esa leche materna en el lugar equivocado, y que pueda ser restaurada la imagen femenina y tierna, la parte tierna del hombre en ti, y se quite toda dureza y toda cáscara, toda máscara. Te bendigo, Señor. Gracias por traer sanidad emocional. Declaramos, Señor, que se levanta del alma toda opresión, todo luto no resuelto, toda depresión, y del cuerpo también se va todo lo que había venido por el daño emocional, lo que había venido a traer enfermedad. Se tiene que ir ahora, calmadamente, sin hacer daño. Se va toda opresión, toda mentira de la mente, todo bloqueo de las emociones, del alma, de la voluntad, del cuerpo, se quita. Toda dureza, todo orgullo y toda altivez se va. Nos volvemos blandos y tiernos delante de ti, y reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. No podemos solos. Espíritu Santo, te pido que vengas y llenes ahora cada vacío. Todos los vacíos que quedaron, ahora llénalos, Señor. Llena, Espíritu Santo. Trae tu amor. Yo ahora los bendigo, reciban en su espíritu. Llamo su espíritu al frente y los bendigo con el amor verdadero, genuino de Dios, el gozo verdadero, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y el consuelo genuino que no encuentras en ninguna parte, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra actividad, ni en ninguna otra sustancia, ni en ningún pecado. Lo que el mundo ni el diablo te puede dar, yo le pido al Espíritu Santo que venga y te lo dé ahora directamente en tu espíritu. Y que esta noche, mientras duermes, tu alma se haga a un lado y tu cuerpo y tu espíritu reciba un amor que rebosa. Como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. Y que mañana te levantes con un rostro completamente transformado, porque tus ojos, el espejo de tu alma, va a reflejar sanidad de tu alma y de tu espíritu, una llenura tremenda. te bendigo con paz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Bien, es normal. Algunas personas pueden tener un bloqueo. No quiero que se vayan preocupados por eso. Es normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede estar conectado con otras áreas que no hemos terminado de sanar en el seminario. Puede significar que hay un trauma muy profundo y que Dios te tiene que preparar para poder llegar a ese trauma, como el abuso sexual mío, que solo vino a salir después de tiempo, que Dios ya me había hecho madurar espiritualmente un poquito. Son muchas razones, así que no quiero que te cargues. Hoy has recibido, yo sé que tú has sido honesto. Entonces, si no has podido expresar tu dolor, tranquilo, es un proceso. Te felicito porque estás permitiendo al menos ya romper los bloqueos. Y a veces toma tiempo. A veces me ha tocado trabajar con una persona todo un mes, dos meses, para que pueda derramar la primera lágrima y medio salir así. Entonces no se preocupen, Dios está haciendo cosas. Si tú has hecho las oraciones honesto y creo que lo has hecho, Dios está obrando ahí. Él no se equivoca. Él aún así, aunque no llores y estés bloqueado, Dios te está abrazando, te está mimando y Él sabe cómo hablarte. Él sabe cómo sorprenderte. Hay personas que han salido del seminario y después le cuentan a uno: oiga, yo allá no lloré nada, estaba bloqueado, pero Heider, ¿cómo le parece que iba en el carro, hermano? Y me orillé y empecé a llorar como un niño. Otros llegan y en la cama cogen la almohada y, o sea, Dios sabe dónde te coge. Él sabe cómo es, a veces llorando en la ducha y ahí los cojo. Entonces tranquilos. Pero ¿cómo nos sentimos? ¿Bien? Es bueno llorar, trae sanidad, van a ver que vale la pena. Uno ahí en el momento, pero es rico. Eso, Dios empieza a llenar esos vacíos y todo. Entonces vamos a esta última sección, esta última media horita, a ver la sanidad de la voluntad. Sí, prendemos las luces, por favor. Estamos. Listo. Entonces, sanidad de la voluntad. En el alma, entonces ya vimos, venimos sanando la mente, las creencias, ahora las emociones, ahora la voluntad. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones, de decir sí, no, sí lo acepto, no lo acepto, de chocolate, de vainilla, etc. ¿Por qué da Dios el libre albedrío? ¿Por qué Él nos deja decidir y hacer lo que, perdonen la expresión, lo que queramos, lo que se nos venga en la voluntad? Porque Dios no quiere robots. Hubiera sido muy fácil el haber hecho a Adán y Eva y a los ángeles incluso con un solo automático: sí, Señor, yo te obedezco, te amo, qué bueno es obedecerte, no hay opción. Pero no, Él, para ser perfecta la creación, tuvo que darle un chip a ese robot de que diga libre albedrío. Y corrió un riesgo. Perdón. Él ahí tuvo un riesgo, se arriesgó. Cuando ya lo hizo perfecto, para que fuera perfecto tenía que tener todo completo y le faltaba la voluntad. Puso la voluntad en los ángeles y en el ser humano. Por eso fue que Lucifer se pudo rebelar, porque tenía voluntad, podía decidir si lo adoro o no lo adoro. Entonces nosotros tenemos voluntad porque Dios no quiere robots, porque podemos decidir: lo acepto, no lo acepto, lo rechazo, me voy para el infierno de malas, no quiero, etc. ¿Qué daña la voluntad? Ojo con esta palabra. Lo que más daña la voluntad es el control. No confunda con una supervisión sana. O sea, lo que es sana, la autoridad sana que Dios nos ha dado sobre los hijos, es una línea muy delgada. Es difícil. Uno puede verse a veces cayendo en el extremo de permisividad, o puede haber caer en el extremo de control. Es delgada la línea y no sirven los extremos. Es la clave, lo que yo he descubierto que le ayuda a uno a caminar en la verdadera autoridad de Dios, es mirar cómo es Dios, cómo ejerce Dios la autoridad con uno, y así mismo entonces uno la ejerce con los hijos. Entonces uno aprende a manejar esos términos de justicia, misericordia y gracia. Justicia, darle a alguien lo que merece; misericordia, no darle lo que merece; y gracia, aparte de que la ha embarrado, lo premio, por decirlo así. Entonces, El control, toda relación donde hay control, manipulación, chantaje, intimidación, coacción, sobreprotección, todo ha dañado la voluntad. Es un abuso de la voluntad. Cuando a usted le controlaron que no podía tal. No. Entonces, ojo, hay reglas, esto tenemos que entenderlo muy bien. Hay reglas, los límites son de Dios. Todo lugar donde usted vaya, hay reglas. Si usted se va a vivir a mi casa, tiene que sujetarse a unas reglas, si no, no puede estar allá. Si yo me voy a su casa, también tengo que mirar las reglas, no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces hay reglas, claro, la autoridad cuenta, les dije que la Biblia cuenta la varita, pero el orden correcto no es a toda hora con vara ni con la motivación incorrecta. Y uno va aprendiendo a manejar cuando a los hijos les toca justicia, cuando les toca misericordia y cuando les toca gracia. Y Dios, la clave aquí está siempre en estar en intimidad con Dios, porque Dios le va diciendo, hey, ahí se te está yendo la mano. O Dios le dice a uno, a veces uno queda sorprendido, a veces yo he entrado a darle justicia a mis hijos, se lo merecen, y Dios me ha dicho, deles gracia. Y a mí me arrodillo y los abrazo y me pongo a llorar con ellos. Entonces es, pero la clave, o sea, no es irnos a los extremos. Entonces, si a usted lo controlaron, le dañaron su voluntad. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es tan dañino esto? Hay varias clases de control. Control directo, pues el obvio, pues que donde es, y usted no, y yo, y si se casa con ese hombre y todo, y manipulamos y chantajeamos, ese control directo es bien cruel. Quita un error que se comete mucho. Cuando alguien es controlador, comete el siguiente error: quita derechos en vez de privilegios en el castigo. Tenga mucho cuidado, usted tiene que quitar es privilegios cuando castigue a sus hijos, no derechos. Derechos de los hijos: tiene derecho a la comida, tiene derecho a ser amado, tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a enojarse, tiene derecho a esto, esto, esto. Pero privilegios: el PlayStation es un privilegio, la salida hasta tarde es un privilegio, etcétera. Entonces uno lo que quita es privilegios, no derechos. Entonces el error que se ha cometido, el que controla casi siempre dice, a mí no me vuelva a hablar, ¿para qué perdió el año y todo? Y a mí no me vuelva a hablar, y corta los derechos. Error, ahí está sembrando rechazo, rebelión y una cantidad de cosas. Entonces no quite los derechos. Dios no hace así con nosotros, Dios nos deja nuestros derechos, ¿sí? Entonces eso es clave, pero nos quita los privilegios, las bendiciones se bloquean cuando estamos así en rebelión. Y el control indirecto es más sutil, es más disimulado. Ay, mijo, usted se va a ir con su novio. Ay, me empezó a dar. No, tranquila, pero váyase, que yo he sido sola toda la vida. Eso es un control ahí disimulado. Entonces hay varias clases. ¿Por qué es pecado el control? Ojo, es netamente demoníaco. Tiene que ver con el espíritu de Jezabel, un demonio que operó en la vida de la esposa de Acab, un rey de Israel. Aunque ella murió, ese mismo espíritu sigue usando y dañando a muchas personas, y especialmente iglesias o instituciones o empresas. Pero se ha metido mucho en las iglesias y daña. O sea que es un demonio que operó en una mujer que era muy controladora, opacó la autoridad de su esposo y resultó fue mandando ella. Entonces, mujeres, mucho cuidado con el matriarcado, porque el matriarcado abre la puerta al espíritu de Jezabel. No estoy hablando de la mujer que es cabeza de hogar, ¿sí? Le tocó así, pues no era la voluntad de Dios, pero le tocó asumir roles, que Dios le dé mucha sabiduría. Pero estoy hablando de parejas y que la mujer se entrona y opaca la autoridad del marido. Mucho cuidado. Y el marido, mucho cuidado, porque peca si no está asumiendo su rol de sacerdote, de autoridad y de cumplir con todas las cosas. Yo le digo, cuando yo aconsejo parejas que se van a casar, a los jóvenes y todo, y es que, ay, no, es que mire, como ella pues también tiene trabajo y ella va a trabajar y todo eso, yo le digo, error. Bíblicamente, el hombre es el que tiene que entrar todo, y todo es todo, hasta las toallas higiénicas de la esposa, todo. Eso es bíblicamente. Entonces, ¿es pecado que la mujer trabaje? No estoy diciendo eso del todo. Mientras, la excepción a la regla, mientras su trabajo no le quite los roles primarios de hija de Dios, esposa, madre o ama de casa en algunos casos. Obviamente, si Dios le ha bendecido con finanzas, usted puede tener auxiliar de servicio, personas que le ayudan. Listo, excelente, no hay ningún problema con eso. Pero si usted empieza a desatender como mujer por estar trabajando, a desatender sus principales roles, ahí ya hay un desorden y ahí se empieza a torcer todo. Entonces, hombres, ojo con esa excusa de que no nos va a tocar que ella trabaje y los dos y así. Borre esa mentalidad de víctima. Usted es el que tiene que trabajar y Dios le va a proveer. No se asuste así usted gane un mínimo. No tenga miedo. Se lo digo con autoridad porque nosotros nos casamos sin nada. Y nada es nada. Marta Ligia estaba, ¿cierto? ¿O no? Sin nada, o sea, y Dios respalda. Usted tiene que darle los pasos de obediencia. No estoy yéndome al extremo tampoco. No le estoy diciendo que sea un irresponsable, sino que he visto una trampa del diablo con los que se van a casar. Y les mete la mentira: hay que esperar a que ya estén las finanzas y ahí sí nos casamos. Qué pena, se va a quedar esperando ahí. Porque el diablo va a buscarle la forma de que se endeude, se le dañe el carro, se le dé esto, todo con, porque él no quiere ver familias cristianas, verdaderamente hijos de Dios. Entonces, que el dinero no sea una excusa para posponer y posponer y posponer y no, tocó correr la fecha. No, nada. Monte la fecha, arranque su proceso, sánese usted primero, ella también, consejería prematrimonial, hágale, apunten, nos casamos tal día y arranquen. Y háganlo. Así ese día no haya, créame. Yo me casaba un sábado y el viernes, el jueves por la noche no había apartamento. Y un desespero, y yo era: Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ya el sábado a las 7 de la noche el matrimonio, yo había visto por aquí un apartaestudio. Yo me acuerdo que pasé aquí por toda la 14, fue el primero donde vivimos. Y yo: ay, qué hecha vivir ahí. Yo: no, señor, pero a mí no me alcanza. Yo ganaba 250 mil pesos mensuales como profesor de inglés por allá en un colegio de preescolar, y medio tiempo, y el otro medio tiempo usaba ayudando al Señor, sirviéndole al Señor. Y yo dije: no, pero ¿cuánto valdrá? Fui a averigüé y eso pedían un poco de requisitos y un poco de cosas, y dije: no. Y uno es tan cabezón que empieza a renegar. Ese jueves por la noche había un predicador allá y me dijeron: Heider, que si lo lleva en este carro a Cali, que él ya terminó. Y yo, a mí me dio rabia. Vea, uno para casarse y ahí me mandan a llevar a este predicador allá, y vea, ahí es tiempo que pierde uno. Uno sí es muy cabezón y uno no sabe cómo Dios lo quiere bendecir. Y no había palarriendo ni nada. Y yo: no, Señor, ¿qué va a hacer? Y bueno, y me fui a llevar al pastor y bueno, se me pagó la rabia. Y él es muy divertido, Yamil Jiménez, ¿te acuerdas? Y me lo llevé para Cali en ese carro. Bueno, listo, y hable. Y él me dijo: y entonces te casas, ¿no? Me contó el pastor. Y yo: ah, sí, Señor, sí, el sábado. Bueno, y eso quedó así. Cuando lo dejé en el hotel, yo le dije: bueno, pastor, nos vemos, me voy a seguir con los preparativos. Me dijo: tenga, mijo, una bobadita. Listo, yo me fui por allá, yo todo nervioso, yo por allá en un semáforo paré. Cuando yo: ¡ay, padre! Ahí venía, exacto, para poder ir y decir y pisar y todo. Pues el sábado también ya, el viernes ya estaba yo haciéndole aseo al apartaestudio aquí en la 14, contento, tararara, pero no había cama. Viernes no había cama. El sábado por la mañana llegó la cama nueva. Y así, o sea, créale a Dios. O sea, créale. Entonces, mucho cuidado en esta parte de la autoridad. Usted tiene, y mi esposa le consta, yo desde ese primer momento que entendí esto, yo lo asumí. Por mí tiene que entrar todo, hasta tus toallas higiénicas. Y es que tiene que entrar. Tiene que ser a través del orden mío. Yo soy el que tengo que pagar todo, el colegio de mis hijos, el que tengo que ver todo. Ahora, mi esposa trabaja y se ayuda con cosas, sí, pero mientras no le afecte mi relación conmigo ni con los hijos. Y ustedes la han visto, que ella es más rebuscadorcita, pero no es porque, es que toca para ayudarle a mi esposo. No, ahora me ha apoyado cuando ella ha querido, porque le ha tocado, porque ahí, eso es bienvenido. Claro, yo no me voy a poner tampoco a decir: No la recibo en orgullo y uno, no, claro, somos un equipo, ¿sí? Pero es entender el orden. Entonces, ojo con Jezabel, para que usted se familiarice con esa historia, léase esos capítulos. Primera de Reyes 16, 30 al 33, capítulo 17 entero, 18, 19, 20 y 21, segundo de Reyes 9 y Apocalipsis 2, 20. Todo eso habla de Jezabel. Entonces, mucho cuidado, porque ese demonio es muy cansoncito. Y destruye hogares y ha destruido iglesias tremendo. Se entra y empieza a operar. Y no quiere decir que el espíritu de Jezabel opere solo en la mujer. la mayoría de veces opera en la mujer, o sea, controla, es la que manda, es la que lleva la batuta en cualquier hogar, en una iglesia, etcétera. Pero a veces opera en el hombre, hay hombres con espíritu de Jezabel. Pero el hecho es que cuando opera en uno, tiene un compañero, o sea, es como el abusador y la víctima, ¿sí? Jezabel necesita una cap y el hombre es así opacado. O si es el hombre con Jezabel, la mujer es así opacada, humillada y no puede decir nada ni opinar nada. Entonces mucho cuidado con eso. Es pecado controlar y es pecado permitir que me controlen. Usted no puede permitir el control en ninguna relación. Y hay que ayudarle a los hijitos cuando los veamos con estas relaciones manipuladoras. Hay que mantener a cuatro ojos y ahí mismo, ojo, pilas, porque ahí empiezan a establecer ataduras. Raíces del control: uno puede heredar el control, herencia generacional, el miedo. Uno controla, cuando una persona tiene mucho control, es porque tiene miedo. Entonces hay que trabajar una raíz clave, trabajar en los controladores, es el miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son los miedos? Incluso hay miedos que toca trabajarles, que es miedo, ¿cómo es? Miedo a soltar el control. Y hay incluso un miedo a tener miedo a soltar el control. Imagínense, es tremendo, son unos miedos ahí arraigados y por eso la gente controla. También hay raíces culturales, lo que les digo, se aprendió que el matriarcado, que esto, que lo otro, conducta aprendida. Algunas formas de comportamiento controlador, comportamiento teatral, ay, esto me va a dejar, etc. Intimidación, humillación, castigador. Mire, yo era un controlador pasivo en cierta manera. Con mi enojo e indiferencia controlaba las emociones de mi esposa. Y después con el intelecto la hacía sentir menos humillada y que no sabía nada. Y le volteaba toda la torta y ella quedaba frustrada, que no sabía qué hacer. Eso es control también, es pecado. Dependencia, religioso, eso trae espíritu de religiosidad. Los que son controladores manejan mucha religiosidad. Consecuencias para el controlador: le trae ataduras con sus víctimas. Las personas lo evitan, lo aman pero por miedo, qué triste. Lo atormentan sus temores, se le dañan muchas relaciones y basan su identidad en lo que hacen, o en su conocimiento, o en sus talentos o dones. Por eso yo recomiendo que una persona no le den autoridad en ninguna área, ni en la empresa, ni aquí en la iglesia, ni nada, hasta que no sane completamente todas sus áreas. No que sea perfecto, no, pero que no sane, porque eso es un peligro. Uno se mete unos problemas cuando sube a la alabanza a alguien, o aquí a predicar a alguien que no ha trabajado su identidad. Si no tiene su identidad basada en quién es como hijo de Dios, eso se vuelve un problema, porque empiezan a valer es por lo que hacen. Tremendo. Consecuencias para la víctima: traumas. Esto le trae unos traumas tremendos a la persona que ha sido controlada. Tiene ataduras con sus controladores, miedo, incapacidad o confusión al poner límites. Por eso usted se va a leer juicioso el libro de límites. Inseguridad para tomar decisiones y cae fácilmente y con frecuencia en garras de otros controladores. Y trae, ojo, mire, rebelión y libertinaje. Cuando uno ha sido controlado, hay muchachitos que fueron controlados, y llegan a los 14 y ahí se tiran en rebelión y libertinaje. Ya no les importa nada y los he visto afuera en la calle drogándose y todo, solo porque los controlaron. Pasos para la sanidad del controlador: siempre hay que perdonar, cortar ataduras, renovar la mente y límites. Y pasos para la víctima: también perdonar, cortar ataduras, renovar la mente y límites. Tiene que aprender a decir no. Tiene que aprender a decir hasta aquí no. Porque a veces hay personitas que han sufrido porque les enseñaron, ejemplo, en el matrimonio, tiene que aguantar, ay no, no diga nada, aguante. Y ya, y sufrieron hasta que aprenden, renuevan la mente, aprenden a poner límites. Ah, no le importe, la Biblia dice en Romanos 12 que usted es responsable solo hasta esta línea. De ahí para allá es responsable la otra persona. Entonces no tenga miedo si usted pone un límite y la otra persona se enoja, amenaza que se va a suicidar, hace pataleta, lo que haga. Usted no es responsable de eso, la Biblia lo libera. O sea, usted no es responsable. Si usted me pone un límite a mí y yo me enojo, usted no es responsable de mi enojo. Yo soy responsable de mi enojo delante de Dios. Y esto opera en pareja o en cualquier relación. Y eso lo va aprendiendo uno también, que ya uno ya pierde, porque ya mi esposa sabe muy bien estos principios y yo también. Entonces claro, porque no somos perfectos, a veces hay discusiones y tal y la cosa. Me dice ella: yo no soy responsable de tu enojo. Y yo: tiene la razón. Y después la devuelvo yo: yo no soy responsable de tu enojo. Ya, entonces no somos responsables de las reacciones de los demás. Entonces, bueno, los que han sido controladores, y ya terminamos con esto, los que han sido controladores, 1, 2, 3. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo confieso y renuncio como pecado todo lo que he hecho para manipular, dominar, intimidar y controlar a otras personas. Me arrepiento por haber operado a la manera de Jezabel. Jesús murió en la cruz por este pecado y por medio de su sangre rompió el poder de Jezabel en mi vida. Yo perdono a todos los que hayan influido en mi vida para que yo quisiera controlar. Confieso que he controlado a... Mencione si usted ha controlado incluso a sus hijitos de 3 años. Confiese, si ha controlado a su esposa, si ha intentado controlarlo. ¿Listos? 1, 2, 3. Yo desato a estas personas de mi control, manipulación, chantaje, dominación e intimidación en el nombre de Jesús. Renuncio a controlar a otros. Perdóname por este pecado. Yo recibo tu amor que me libera del miedo a no tener el control y obedientemente me someto a ti. Yo resisto al diablo y me paro en contra de cualquier fortaleza de Jezabel en mí. Renuncio a Jezabel y a operar en cualquiera de sus formas en el nombre de Jesús. Decido no controlar y decido ejercer la autoridad a la manera de Dios. Por favor, libérame del control en todas mis relaciones y de todos los espíritus de control. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los que fueron víctimas de control, si usted fue controlado, 1, 2, 3. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por tolerar el espíritu de Jezabel en mi vida. Yo perdono a, perdone sus controladores, si fue su papá, mamá, el jefe, un novio que lo controló mucho, una novia que lo manipuló mucho. Si un hijo también puede ser un controlador. Perdone a su hijo si lo ha controlado. Uno, dos, tres. Entonces decimos, yo perdono por controlarme a través de la potestad de Jezabel. Yo renuncio a la entrada carnal que el espíritu de Jezabel ha tenido sobre mí por medio del control. Libérame de toda atadura impía de control. Yo bendigo a estas personas en el nombre de Jesús. Padre, llévame a la libertad y al gozo del verdadero sometimiento a ti y a tus autoridades a tu manera. Renuncio al miedo al hombre y al miedo a las autoridades. En el nombre de Jesús, amén. Eso aplica también para que no se deje controlar de líderes, ni manipular de pastores, ni de curas, ni de ningún líder espiritual. No se deje manipular. ¿Ya? Ojo con eso, que por miedo y que ay, me cae la... No. Sí, respete su autoridad, sujétese a su autoridad, pero usted no tiene que permitir que lo controlen en sus decisiones y en muchas cosas. Vamos a orar. Mañana les recuerdo, 8 de la mañana en punto. Mañana empezamos entonces con este tema, con los traumas. Sé que a algunos les toca trabajar, pero puede volver por la tarde, tranquilos, puede llegar a cualquier hora. Si van a pedir tamales, hablan con mi esposa, que ella les... para mañana. Y mañana vamos por ahí a las 5 más o menos, vamos terminando con unos testimonios de ustedes y todo, si es la voluntad de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Señor, llévanos con bien a casa. Gracias por la sanidad que estás trayendo a nuestras vidas y por el orden, por tu plomada divina, por tu verdad absoluta. Señor, te damos la gloria y la honra. Declaramos, Señor, que nos llevas con bien a casa, que vamos confiados bajo tu cobertura. Y que hoy esta noche mientras dormimos tú nos sigues ministrando a nuestro espíritu. Señor, oro para que aparejen las cosas, para que podamos estar mañana aquí puntuales y que podamos seguir avanzando en la solución de estos problemas, para experimentar todo el regalo completo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Señor los bendiga.